Te miro a los ojos, ¿qué es lo que te pasa? Estás enojada. No es que lo imagine, pero no me engañas, estás muy cambiada. No eres la misma, es como si abriera viejas cicatrices. Si ayer todo era un día de tantos, de novios felices. Caminemos por ahí. La primera vez, ese día en que te conocí, recuérdalo. Por el bien de los dos, solo te pido nada más. Por el recomenzar, solo te pido nada más. Amor. No eres la misma, es como si abriera viejas cicatrices. Si ayer todo era un día de tantos, de novios felices. Caminemos por ahí. La primera vez, ese día en que te conocí, recuérdalo.